Caja Negra, archivo de radio. Como ustedes sabrán, Blue se vendió hace... Se confirmó, no sé, ¿cuánto hace? ¿Tres semanas? Tres semanas nos confirmaron la venta de Blue a unos nuevos dueños. Habrán notado, si escuchan a Blue, que la música ya es diferente y se está orientando a otro tipo, otro espectro. Dentro de la nueva idea de Blue, me comunicaron que Gente Sexy no va a existir más. La verdad, no es muy fácil contar esto al aire. La verdad es que esto no es para... No quiero hacer una comunicación ni lacrimógena, ni emotiva, ni empezar a enumerar qué me pasa con el programa y nada, porque eso lo haremos el último día. La verdad es que... Tenemos un plan y es hacer el programa lo mejor que nos salga, por supuesto, en este último mes. En agradecimiento a toda la gente que nos acompaña desde hace 8 años. Vamos a hacer todo lo posible, no solamente por una cuestión laboral, porque el que no tiene que mantener una familia tiene que pagar un alquiler. Y estamos en julio, loco. Entonces, no es tan sencillo todo. Teníamos una expectativa de que si había un cambio en la radio fuera fin de año, no pudo ser así. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar una nueva casa. Lamentablemente no es sencillo. Conseguir una nueva casa ahora probablemente implicaría que le pase a otro programa lo que nos está pasando a nosotros ahora. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, amigos y amigas radioescuchantes. Bienvenides a una nueva edición de Caja Negra, archivo de radio. Un programa donde la agenda se hace al escuchar. Dispónganse a prestar mucha atención. Lo que sigue a continuación son los temas que abordaremos hoy. Inicio de itinerario. Se ve que no le gustaba que los compañeros lo discutan de peón a patón, mano a mano, como decimos nosotros hoy. Un montón de beneficios y de derechos básicos, ¿no? Que mediante esta decisión del Ministerio de la Industria quedarían totalmente... Como gremio vamos a acompañar a la empresa a sobrepasar todo esto, pero con la gente siempre trabajando. Desde la unidad número 4, desde el complejo 4 de Ezeiza, se están trasladando compulsivamente a compañeras que se encontraban aquí alojadas hacia la unidad 13 de La Pampa. La verdad que fue una movilización masiva, miles de artistas callejeros hicieron presentes. Tenemos 3 millones de deuda de luz. 3 millones de pesos. De pesos. ¿Cuántos trabajadores son? 80. ¿Y deben 6 millones de pesos? De luz. Ellos no saben cómo se redacta un cable. Redactar un cable significa, el cable es la noticia más pura que hay. Hecho con sentido profesional, por supuesto lo digo, ¿no? También ahí pasa la guadaña. Es muy impresionante la concentración de poder que hay en la Argentina hoy. Y la concentración de los medios es un ejemplo. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué utilizaron a cientos de personas humildes y lo hicieron pasar como aportante? Se tiene que preguntar también de dónde viene esa plata, lógicamente. Yo no soy aportante de Cambiemos porque yo no soy afiliado al PRO. La responsable política, la presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal. 2 o 3 ejes tienen que ver con... no a la profundización del ajuste y que se convoque a paritaria nacional docente. Caja Negra, archivo de radio. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina, relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Usurpación de la identidad y falsificación de documento público serían las nuevas imputaciones a las que se habría hecho acreedora cierta estrella rutilante de Cambiemos junto a los integrantes de su equipo en territorio, a la luz de una denuncia que tomó a la realidad mediatizada por asalto durante la semana que pasó y tiene como protagonistas a personas que figuran como aportantes de campaña, a pesar de que su realidad dista mucho de cómo alguien se puede imaginar a esa gente. Parece que ni lerdos ni perezosos, los verdaderos socios acreedores del cambio, pusieron mucha más plata de la que podían declarar y para blanquearla, bueno, nada, testaferros instantáneos. María Teresa García explicó el derrotero de los hechos y su denuncia en el aire de Radio Aijuna de la ciudad de Quilmes. Prendete al 94.7. Prendete a la nueva etapa de Aijuna. Esto comenzó ahora aproximadamente una semana o 9 días a raíz de una investigación que hiciera el periodista Juan Amorín, en la que surgió como dato que una enorme cantidad de beneficiarios de programas sociales que dependen de Carolina Stanley de Nación, del Ministerio de Desarrollo de Nación, figuraban como aportantes a la campaña del 2017 de Cambiemos. El periodista supongo que debe haber comenzado la investigación y luego comenzaron a aparecer en las redes y en algunos programas de televisión las propias personas, fundamentalmente del conurbano, del distrito de Quilmes, muchos de esos casos, denunciando que jamás habían aportado un peso a la campaña. Esta causa, digamos, esta situación, perdón, tomó mucho estado público y ya hay dos intervinientes de la justicia. Es el fiscal Dilelo, fiscal federal con competencia electoral, para investigar qué tiene que ver esto con el delito de violación de la ley de financiamiento de partidos políticos. Y Casanelo, en lo que refiere al lavado de activos, porque si no fuera cierto que estas personas aportaron a la campaña y la campaña tuvo plata para ser desarrollada, lo que se va a investigar seguramente es quiénes fueron los aportantes de la campaña, porque como bien usted sabe, hace unos años hay un estricto control sobre los fondos de campaña, los que están inhabilitados, contratistas del Estado, o empresas prestadoras de servicio, etcétera, etcétera. Así que hay dos líneas de investigación y nosotros en el día de ayer hicimos esta presentación. ¿Por qué? Porque lo que estimamos es que si estas personas lo primero que dicen es yo no soy aportante de Cambiemos porque yo no soy afiliado al PRO, y lo dijeron recurrentemente, lo que la responsable política, la presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires, es María Eugenia Vidal, Jorge Macri, el propio ministro de gobierno Salvay, y los responsables financieros de la campaña, pero todas las autoridades partidarias del PRO tienen que dar una explicación respecto de esto, porque las afiliaciones son responsabilidad de las autoridades provinciales del PRO. Si estas no fueran ciertas, estaríamos frente a un delito de usurpación de la identidad y falsificación de documento público. Esto significa que se ha violentado su firma y su documento de identidad. Entonces, lo que le pedimos a la justicia de la provincia es que comience a investigar con los responsables del PRO provincial, en este caso María Eugenia Vidal es la presidenta del PRO, del partido, respecto a estas irregularidades. Los hechos que pueblan la investigación periodística por los aportes a la campaña política de Cambiemos para las últimas elecciones hablan de personas que viven en la pobreza y hasta la marginalidad con que nos convida el régimen de Cambiemos a diario. además de la mentira planificada, del devenir oprobioso e hipócrita al que asistimos todos los sargentos, estas personas tienen la desagradable tarea de desmentir su participación financiera en favor del gobierno que los hambrea. Juana Morín, periodista e investigador de este y otros tantos temas, habló en Radio Cooperativa desde el punto de vista de quien informa y descorre velos para ver los elefantes. Ruidos molestos. Información con buenos modales. Es un pibe joven que tiene todas las ganas, pero además tiene toda la data y el talento que pocos han tenido en los últimos 10 o 15 años periodísticamente. Hola Juan, Jorge Grecia es mi nombre, Marcelo Álvarez es mi compañero. Qué impresión que me metés, Jorge. Es lo que creo, Juan. Tardes. Bueno, muchas gracias. Es lo que creo, Juan. Pero la primera pregunta es más jodida que la presentación. ¿Nunca te llamó Vidal para decirte, loco, te estás equivocando? No, claro que no. Claro que no. Primero, porque no nos estamos equivocando. Me parece que ellos tienen claramente entendido que es muy difícil poder justificar esto, sobre todo porque no forma parte de una cuestión ideológica ni subjetiva ni nada por el estilo. Nosotros nos limitamos a publicar la documentación y a escuchar a la gente nada más, y a darle un micrófono a esa gente que supuestamente financió la campaña y que vive en techos de chapa, esa gente que se supone que financió la campaña y lleva a sus hijos a los comedores sociales, esa gente que no puede garantizarle a su familia un ingreso fijo porque vive de changas o de algún plan social. Nosotros acá nos corremos del centro de la escena. Uh-huh. Y le damos voz a los que hasta ahora no tenían voz para visibilizar una cuestión tan grave como el uso de beneficiarios de planes sociales para lavar dinero de la campaña. Que por cierto, en el día de ayer, uno de los capos narcos de Entre Ríos, sí, la esposa en realidad de un capo narco de Entre Ríos, dijo que financió la campaña del intendente de Paraná, Jorge Barisco. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué utilizaron a cientos de personas humildes y lo hicieron pasar como aportante? Se tiene que preguntar también de dónde viene esa plata, lógicamente. Bueno, uno de los posibles vínculos puede llegar a ser el narcotráfico. No estoy diciendo que sea así. La investigación, de hecho, ya tiene su pata judicial, pero sí le tienen que dar explicaciones a la sociedad y, por sobre todas las cosas, a la gente que vive en Villa del Conurbano Bonaerense, que se inundan, que no pueden trabajar cuando llueve, que tienen que parar la olla y ver qué comen todos los días. Bueno, a esa gente es a la que le tienen que dar las explicaciones del caso. Si la tuvieras enfrente a Vidal, sacando a toda la gente a la que ellos tienen que darle explicaciones, si vos la tenés enfrente a Vidal, a la Macri, a la Reta, a los tres, ¿qué es lo primero que les decís? Preguntaría por qué. ¿Por qué un montón de situaciones? ¿Por qué eligieron este modelo económico? ¿Por qué hacen exactamente lo contrario a lo que dicen? ¿Por qué utilizan y viven hablando en nombre de gente humilde y después no aparecen por los barrios? ¿Por qué retiraron al Estado de los barrios más humildes? ¿Por qué tienen chicos desnutridos por todo el país? ¿Por qué habilitaron el regreso del hambre? Tendría muchas preguntas para hacerle. Probablemente recibiría pocas respuestas igual, pero aún así me parece que sería muy enriquecedor incluso poder tenerlos cara a cara y escuchar sus respuestas. A mí no me pasa absolutamente nada con respecto a una posibilidad de entrevistarlos. De hecho, nosotros solicitamos constantemente entrevistas con todos los funcionarios de este gobierno, porque me parece más interesante escucharlos que opinar sobre ellos. Cuando uno los corre del eje del discurso virtual en el que muchas veces vive el gobierno, se ve realmente lo que son en el fondo. Digo, el caso de Larreta hablando de los cartoneros y diciendo que la única forma de que no hay más cartoneros es que no haya más cartón en la ciudad. El gran Juana Morín, pasado por Ruidos Molestos. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto, pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Aumentos en la luz, aumentos en el gas, aumentan los despidos, sube el dólar, sube la deuda, aumentos en el tren, en el bondi, en el subte, más caros los medicamentos, el combustible, la garrafa, la leche y el pan. Tu DNI, ser argentino, ser argentina. Estén seguros que vamos por el camino correcto. Crece la mentira. Te lo decimos desde hace 2 años. Caja Negra. Archivo de radio. La represión ejercida desde el gobierno provincial de Chubut contra los trabajadores y trabajadoras de la educación que esperaban a sus congresales paritarios a la salida de una reunión con las autoridades correspondientes, en las puertas de la casa de ese gobierno, suscitó el apoyo de otros tantos colegas que se sumaron a una medida de fuerza solidaria desde lo clasista, pero también desde lo salarial y social. Los tarifazos, la precarización laboral, los presupuestos esquilmados y la ausencia de un Estado ante la calamidad que sus políticas generan recorren el relato de Silvia Almazán, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, en el aire del programa Trabajo y Vida Cotidiana de Radio Sónica de la Ciudad de Buenos Aires. Ante los problemas del presente y la incertidumbre del futuro, los trabajadores tenemos mucho que decir. Trabajo y Vida Cotidiana, con Jorge Muracciole y Enrique Garrido. Estamos en comunicación con Silvia Almazán, secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA. Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estamos Jorge Muracciole y Enrique Garrido. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Una jornada, bueno, de lucha con una altísima adhesión al paro en la provincia de Buenos Aires y también en todo el país, ¿no? Porque los maestros y maestras entendemos que la represión es un límite, es decir, venimos de las experiencias terribles y duras que ha sido lo de Carlos Fuentealba. Creemos que la lucha nuestra en cada lugar de nuestro país es muy justa. Primero porque tiene que ver, como bien ustedes estaban diciendo, percibir el salario en tiempo y forma como una cuestión básica en algunas provincias, y en otras, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Hoy se está deteriorando nuestro salario, pero eso también está deteriorando nuestras condiciones de vida, ¿no? Por eso el otro eje, dos o tres ejes, tienen que ver con no a la profundización del ajuste y que se convoque a paritaria nacional docente. El Estado Nacional es responsable de la educación pública en todo el país y del salario de los docentes también, ¿no? Sí, no se entiende muy bien para qué está Finocchiaro, sinceramente, el Ministro de Educación de la Nación. No, está ausente totalmente en el marco de un Estado que progresivamente está cada vez más ausente de dar respuestas a las graves problemáticas que atraviesan a nuestro pueblo. Nosotros lo vemos desde las escuelas. Problemáticas que tienen que ver con el empobrecimiento de las comunidades educativas, el tema de la desocupación, cómo impacta la inflación, el aumento de las tarifas. Tenemos barriadas donde el comedor de la escuela es lo más importante en la jornada de nuestros niños y nuestros jóvenes, porque pasa a ser tal vez la única comida o la con algo de nutrición de la que van a recibir en esa jornada. Por lo tanto, la agenda de la demanda de políticas socioeducativas también se está dimensionando de manera importante los reclamos que nosotros hacemos, a la par de las demandas justas por nuestros derechos en términos de salario y que se garanticen también nuestros derechos laborales. Estamos planteando la demanda de un Estado que tiene que estar presente en un momento que son muy duros para los trabajadores y trabajadoras de la educación, para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. En relación a educación, ha habido una campaña sistemática de desprestigio de la escuela pública, de desvalorización del trabajo docente y además de intentar deslegitimar a las organizaciones sindicales y los dirigentes, porque necesitan avanzar en estas políticas de desfinanciamiento y de ajuste en educación. Caja Negra, archivo de radio. Panorama Federal, Caja Negra. Con comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad a la yerbatera Las Marías. En esta causa se investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y Trabajadores Rurales de Virasoro en un proceso judicial que comienza después de 40 años. Mientras se esperaba por justicia, fallecieron algunos de los obreros que fueron víctimas de las detenciones ilegales y los secuestros, varios testigos claves y militares acusados de genocidas. La empresa Las Marías es la principal empresa de la región que integra a todo el circuito de producción de la yerba mate y es dueña de las marcas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Jorge Pérez, hijo de Neris Pérez, trabajador de la empresa Las Marías desaparecido, relató en Mañana Imposible de Radio La Imposible cómo fue el proceso de sindicalización de los trabajadores secuestrados. En poco tiempo los compañeros tuvieron muchas conquistas, consiguieron muchas cosas para sus afiliados, como ser un horario de trabajo, que tengan un mate cocido, que tengan un colectivo para ir, que se le dé ropa, que se le dé un calzado, que se le dé algo para taparse cuando llueve, un piloto. La verdad que los compañeros en esas épocas incipientes, digamos, que había ganado Cámpora, forman el sindicato y consiguieron muchas cosas. A la empresa esto no le gustaba, a la empresa, al establecimiento Las Marías, en la persona de los Navas Artaza, se ve que no le gustaba que los compañeros lo discutan de peón a patón, mano a mano, como decimos nosotros hoy. San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Crisis y temor de cierre en Motocicletas Guerrero. Casi 300 empleados de la fábrica se manifestaron en las puertas de la planta ensambladora frente al temor del cierre de la empresa. Los trabajadores habían recibido correos electrónicos con el aviso de que la fábrica no abriría sus puertas luego de que fueran despedidos dos operarios, lo que encendió las alarmas del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, el cual solicitó la intervención de la cartera laboral provincial. El delegado de SMATA, Ernesto Rojas, comentó en el aire de Somos Viento, un programa de LU14 AM830 Radio de la provincia de Santa Cruz, las consecuencias laborales del actual modelo económico del PRO. Por esta política del gobierno que ha bajado muchísimo las ventas de motos nacionales, y bueno, la empresa lo primero que hizo fue despedir a dos compañeros, de los cuales nosotros como gremio tuvimos que actuar y no dejar, digamos, pedir la recuperación de los trabajadores. Y así fue. Y como nosotros como gremio vamos a acompañar a la empresa a sobrepasar todo esto, pero con la gente siempre trabajando. Suelo Patrio, alerta por el fin del monotributo social argentino. El Ministerio de Agroindustria anunció el fin de la modalidad de ese tributo a partir de enero de 2019. El monotributo social agropecuario nació en el año 2009 como un derecho conquistado por las organizaciones de la agricultura familiar al que el Estado le reconocía a las familias campesinas obra social, jubilación y les permitía formalizar la venta de sus productos. Se calcula que desde su implementación pudieron acceder a una cobertura social más de 100.000 beneficiarios. Nahuel Levalli, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, denunció en el programa En Eso Estamos, de FM de la calle 87,9 de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, las consecuencias sociales de esta decisión política de Cambiemos. Y esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud, para un montón de cosas. Cuando hablo del acceso a la salud me refiero a que con nosotros, por ejemplo, con la obra social, a través del monotributo, con la obra social propia, podíamos desarrollar campañas de vacunación, consultorios médicos en medio de zonas rurales donde no existe la salud pública, bueno, un montón de beneficio y de derechos básicos, ¿no? Que mediante esta decisión del Ministerio de Agroindustria quedarían totalmente destruidos. Ciudad de Buenos Aires. Artistas callejeros en estado de alerta. El gobierno porteño impulsa una modificación del actual código contravencional que apunta a una expulsión de la vía pública a artistas callejeros. El proyecto que promueve Horacio Rodríguez Larreta busca otorgarle una mayor libertad de acción a las fuerzas policiales contra los artistas en la vía pública. Ana, de Músicos Organizados, dialogó en Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires sobre la protesta masiva que realizaron los artistas frente a la legislatura porteña defendiendo el arte en los espacios públicos. La verdad que fue una movilización masiva, miles de artistas callejeros hicieron presentes, hicimos un acto aquí en la puerta denunciando el carácter represivo de esta reforma del Código Contravencional, y atrás de este carácter represivo la necesidad del gobierno de ir a una privatización más fuerte todavía del espacio público y especialmente de la cultura también. Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Denuncian el traslado compulsivo de mujeres alojadas en la cárcel de Ezeiza. Organizaciones sociales y de derechos humanos señalan que las mujeres privadas de su libertad son trasladadas a la unidad número 13 de La Pampa sin su total conformidad y con violencia. Asimismo, denuncian un gran retroceso en los derechos de las mujeres privadas de su libertad en términos de condiciones de alojamiento, higiene, acceso a la salud y al trabajo. Liliana Cabrera, integrante del colectivo Yo No Fui, una organización que trabaja en proyectos artísticos y productivos en las cárceles de mujeres de Ezeiza, denunció en Radio Kermés, FM 106.1 de Toay, de la provincia de La Pampa, cómo se llevan a cabo estos traslados. Desde la unidad número 4, desde el complejo 4 de Ezeiza, se están trasladando compulsivamente a compañeras que se encontraban aquí alojadas hacia la unidad 13 de La Pampa. Lo cierto, lo que sabemos por otras compañeras que se encontraban allí mientras esto sucedía es que quienes fueron trasladadas fueron trasladadas con violencia, firmando un tipo de conformidad que no es tal y que incluso participó personal masculino de la situación de sacarlas del pabellón, con lo cual eso infringe la ley porque se supone que personal masculino no puede participar de esas acciones. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. La concentración de la economía en pocas manos siempre es peligrosa y beneficia solo a esas pocas manos que detentan cada vez más poder. Ahora bien, para concretar ese anhelo de la burguesía nacional apoyada por el poder transnacional, globalizado, de volver a los tiempos dorados de los dueños de todo, o mejor aún, para avanzar hacia un futuro próspero solo para la élite dominante más allá de fronteras o mercados, está visto que es necesaria más que nunca la concentración de medios de comunicación en cada vez menos manos. La reciente fusión de Clarín con Cablevisión y Telecom es quizás la prueba más palpable de la guerra por la subjetividad, de la importancia que tiene la comunicación a la hora de operar para instaurar no solo ya medidas, sino gobiernos enteros dedicados a la concentración de todo en las mismas pocas manos, las de ellos. El periodista y analista de medios, Alfredo Rosso, se explayó sobre la encrucijada en que se encuentra la política económica y comunicacional argentina con el equipo de la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Escribir un árbol, tener un libro, plantar un hijo. Una estrategia fatal. El plan imperfecto. Javier Romero, conocido periodista, analista de medios, el profe Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Esta fusión Cablevisión Telecom lo pone a Clarín en su máximo nivel de dominio. La verdad que es muy impresionante ese poderío, es algo, es una discusión muy profunda que tiene que ver con el derecho a la comunicación, el derecho a una comunicación plural, liberal, ¿no? Sí, sí. Y cómo, digamos, como derecho humano fundamental, y cómo afecta cuando está en pocas manos ese derecho. Así que no es un tema nuevo, es un tema que se ha hablado mucho, se ha discutido mucho y se discute mucho en el mundo, ¿no? No solo a nivel filosófico, no solo a nivel profesional, no solo a nivel derechos humanos o económico, ¿no? Sí. Porque la verdad es que es un problema siempre la concentración en pocas manos de la economía, pero cuando se trata de comunicación es mucho más riesgoso. Así que ese es creo yo, el caso que se está dando en la Argentina con el caso del grupo Clarín. Fíjate que en otros países no les permiten tener así tantos medios, es un tema que está legislado. Sí. En efecto, también ha sido motivo de discusión en organismos supranacionales como Naciones Unidas, UNESCO, etcétera. ¿Cómo era la ley de medios que se iba a votar en la Argentina, que se terminó votando? y cómo eran algunas otras, que incluso eran más extremas, ¿no? Sí, como en Estados Unidos, Francia, Italia, donde no podés tener un diario y un canal de televisión en un mismo estado, por ejemplo. Había otro riesgo más grande, que es para entender el poder que tienen estos medios, que una ley como la ley de medios, que fue surgió de la población civil. O sea, fue una ley que se empezó a discutir en las universidades, en los gremios, en la sociedad civil, que después la tomó el Poder Ejecutivo como propia, que la mandó que hizo legislación con un proyecto con legislación comparada a otros países, que la mandó a la Cámara de Diputados, salió votada por mayoría, fue al Senado, votado por mayoría, y a pesar de eso la ley nunca se pudo poner en vigencia, en su plena aplicación, claro. Como será el poder del otro lado, ¿no? Eso se pone real. ¿Quién puede evitar la ley durante tantos años si no es un poder gigante, ¿no? También ahí pasa la guadaña. Es muy impresionante la concentración de poder que hay en la Argentina hoy, y la concentración de los medios es un ejemplo. Fíjate, tiene el 90% los privados, pero el 10% que no es macrista, tiene el dueño del principal grupo de medios opositor en Cana, Cristóbal López. Sí. Al segundo grupo lo tiene, digamos, procesado y lo tiene amenazado de ir en prisión, que es que es Santa María, dueño de Página 2 y de la 750. Ese es el estado que hay, ¿no? Un gobierno que tiene preso al principal empresario medio opositor es la Argentina, ¿no? Sí. Y después lo que quedamos sobreviviendo es algunas radios vinculadas a instituciones educativas como la universidad, etcétera, algunas radios populares, algunos diarios, algunos portales, pero no mucho más, digamos, y para expresar a una mayoría de la población o una gran parte de la población. El clarín es un simple instrumento, algo más que una torpe corneta, musical artefacto de viento que oís un momento y después te atormenta. El clarín era un cuerno de caza, pero no de cualquier cornamenta, era el asta de bueyes de raza que por donde pasan el miedo acrecientan. El clarín no combina armonías, suena igual si lo sopla su dueño o su tropa o su cofradía, y peor todavía si sopla un ingenuo. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. quiero que suene el clarín de una vez. El clarín desde tiempos de antaño fue forjado en diversos metales, por lo tanto con menos tamaño logró hacer más daño a más animales. El clarín de esa forma atraviesa por más campos que en la cacería. Tempranísimo anuncia que empiezan batallas que apestan y arruinan el día. El clarín de por sí es mentiroso, a lo lejos parece trompeta. Al mirarlo de cerca es tan soso y su tono filoso el alma te agrieta. Quiero que suene el clarín. Cuidan de Caja Negra. Conducción: Matías Levín. Locución: Miguel Maciel. Especiales: Mayra Torres. Edición y multimedia: Julián Belistri. Prensa y difusión: Julia Caimen. Edición y producción general: Ariel García. Musicando un adiós, ni un regreso, ni en los sueños, ni en los despertares, ni en cielos, ni en mares, ni en risas, ni en besos. El clarín no posee una tecla que acaricie el calor de una mano, ni el vibrar de una fiesta entre cuerdas que se alce y se pierda en la fuerza de un piano. El clarín siempre estuvo asociado al llamado de la hora más cruel. Canta mal si es de bronce dorado, de hueso o armado de tinta y papel. Caja Negra, archivo de radio. Nada mejor para reprimarizar la economía de un país y disciplinar a su pueblo que desbalancear el aparato económico, sus poleas y cadenas de distribución. El mejor equipo de los últimos 50 años parece haber estado a la altura de esta misión y, además de la apertura de las importaciones, elevó los costos de producción y logística de manera exponencial a caballo de las tarifas por los servicios públicos, combustibles y demás. Por ello, las cooperativas y empresas recuperadas realizaron una permanencia en el Ministerio de Transferencias Económicas a los sectores más concentrados de la economía. Perdón, me quería referir al Ministerio de Energía. Y lo hicieron para reclamar por el régimen especial para el sector que el gobierno había prometido. Desde el lugar de los hechos, Mauricio Polchi informó para La Mañana de AM750 de la ciudad de Buenos Aires. Ahora viene Víctor Hugo y Gustavo Campana. Siguen, Víctor Hugo, la trabajadora fábrica recuperada en el Ministerio de Energía, está virtualmente tomado, una ocupación pacífica en el hall central. También le adelantamos a la audiencia que se abrió un canal de diálogo, una mesa de negociación con las autoridades de esta cartera. Acaba de finalizar ese encuentro, hay una especie de principio de acuerdo en el cual el gobierno se va a comprometer, o se estaría comprometiendo, a por lo menos evitar los cortes de suministro en las fábricas recuperadas, en las cooperativas. Bueno, Jorge Reis es referente de Coroflex de San Martín. Otra vez, vinieron acá, intempestivamente, y de repente ocuparon el lugar. Sí, ya 2 años de esta lucha. Pero bueno, ahora hay una gestión nueva, entonces la idea era empezar a negociar con los nuevos funcionarios de acá, del Ministerio de Energía. Y bueno, por lo pronto ahora lo que estamos haciendo es tratar de parar los cortes, que sean inmediatos. Y el martes nos estaríamos reuniendo para ver una tarifa diferenciada y las condonaciones, la condonación de deuda que tenemos, todas las cooperativas, por lo que se había pactado con el Ministerio de Energía, que era pagar la mitad de la boleta y nos iban a subsidiar la otra parte, que nunca, ese es el problema, que nunca lo cumplieron, y ahora estamos somos abogados, es terrible lo que está pasando. ¿Cómo están ustedes en Santa Martín, en la cooperativa? No, mal. Los números, las tarifas, para que la audiencia tome dimensión del problema que están afrontando. Tenemos 6 millones de deuda de luz. ¿6 millones de pesos? De pesos. ¿Ustedes, cuántos trabajadores son? 80. ¿Y deben 6 millones de pesos? De luz. Todas medias boletas que venimos pagando, como te digo. A nosotros nos este mes vino 600 de luz y 600 de gas. Nosotros decís 600, ¿qué decís? ¿600 mil? No lo podemos pagar, yo no da para más. Y vos imaginate que ahora en septiembre y octubre se viene un nuevo aumento. Ya está, nos quedamos en la calle. La verdad que lo que nos está pasando es muy triste, ¿viste? Muy triste. Se vieron acá hoy, se quedan. Nada, si fuera por mí me quedo vivir acá. A mí no me sacaría, no me iría nunca acá. Me quedaría a vivir acá adentro hasta conseguir una solución. Ahora ellos lo que están haciendo es seguramente sacarnos de acá, ¿viste? Con el acuerdo para liberarnos. Exactamente, la mentira de siempre. Pero bueno, nosotros, como le dije recién a mi compañero, la pelea hoy empieza nuevamente. Es una gestión nueva, supuestamente ellos son una gestión nueva y están dispuestos al diálogo y supuestamente a solucionar los problemas, porque diálogo tuvimos 2 años y nunca tuvimos una solución. Nosotros queremos diálogo, pero con soluciones. No nos vamos a quedar en la calle, amigo, te lo digo de verdad, esto va a ser una tragedia. Porque cuando nos vengan a cortar la luz en Coroflé o cualquier otra cooperativa, va a haber problemas. Está muy mal, la industria argentina está devastada. Y además bajo la venta, todo eso. No. Mirá, nosotros facturábamos un promedio de 100 toneladas el año pasado, que estábamos, nosotros facturábamos 140, el año pasado 100, y este año 30 toneladas facturamos también. Menos de la mitad, amigo, ¿cómo hacemos para pagar? No podemos pagar sueldo digno, ¿no? Nosotros pagamos un sueldo digno, un retiro digno. ¿Qué vamos a estar mendigando? No, nosotros esto no lo podemos soportar, ¿entendés? Los zapatos terminados de Brasil, de Italia, de todos lados, vienen acá regalados y nosotros no podemos competir con nadie. Bueno, acá entonces ahora, a mesa de negociación, firman un acta, se va a lograr un acta y si todo se encamina, vuelve el martes. Nosotros sí, según el martes vamos a volver a la mesa de diálogo. Hoy vamos a presentar el listado de las fábricas recuperadas que tienen orden de corte. Eso es lo primero, parar los cortes. Y después el martes avanzar con las gestiones por la tarifa diferencial. Bueno, Jorge Reis, referente de Cueroflex, la cooperativa de San Martín, una de las fábricas recuperadas ahogadas por el tarifazo. Estaban escuchando ustedes seguramente cuál es la situación. Principio de acuerdo, se va a labrar un acta en el cual el gobierno se compromete a no efectuar cortes de suministros a aquellas fábricas o cooperativas que están afrontando esta delicada situación. En ciertas ocasiones y en torno a determinados temas, mediante la desinformación y la naturalización, los argentinos de a pie no llegamos a tomar la real dimensión de lo que significa el desguace que a diario se cierne sobre lo estatal. El de la agencia de noticias de bandera, TELAM, es un caso paradigmático. El derecho a la información, que en los tiempos que corren comporta un derecho humano, cegado por el recorte y los despidos. La pregunta de la conductora del programa Feria Franca, en su entrevista telefónica con Carlos Di Filippo, corresponsal despedido de TELAM, en Rawson, rompe el aire en determinado momento del recorte que sigue. ¿De qué no nos vamos a enterar a partir de ahora? La respuesta a esa y otras tantas preguntas, en el aire de Radio Megafon, de la Universidad de Lanús. Estamos acá. www.megafonunla.com. De 10 a 13, Feria Franca, en busca de la conquista celeste. Y hoy vamos a viajar hasta Chubut para conocer la situación de los trabajadores de prensa de TELAM. De allí le damos la bienvenida a Carlos Di Filippo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día, gracias por preocuparse. No, por favor. Contanos cómo es la situación de los trabajadores de TELAM en Chubut. Bueno, el caso particular de Rawson, nosotros somos la capital de Chubut, aquí en la capital somos dos compañeros. Los dos recibimos el telegrama de despido. Los dos tenemos, bueno, en mi caso tengo 25 años de antigüedad. Y en el caso de mi compañero tiene 34 años, creo, de antigüedad. ¿A los dos les llegó el telegrama? A los dos nos llegó el telegrama de distinta manera. A mí me llegó el día jueves pasado. Yo demoré un día más mientras iba con abogado, porque yo me imaginaba por dónde venía el ruido. Y bueno, y nos encontramos el viernes con el telegrama y la indemnización. De manera que uno no puede dar marcha atrás, porque no es que uno pueda revocar una medida o rechazar un telegrama o invocar una maledicta, qué sé yo, lo que yo creo que esto está muy bien pensado por la patronal, digamos. muy bien pensado para deshacerse de nosotros, y que esto está claro, ¿no? Y ahí, que son solo dos compañeros, no se puede hablar tampoco de exceso de personal, no, ni tampoco de cuestiones ideológicas. No, porque en todo caso a mi compañero tendría que tratar de alfonsinista y a mí de menemista. De manera que eso de la cuestión ideológica, el razonamiento que hace, que yo vi, que lo escuché en el programa de Majul, creo que fue cuando habló Hernán Lombardi, con un cinismo muy notable, porque él dice que el kirchnerismo, digamos, colonizó, porque da a entender eso, que colonizó la Agencia Nacional de Noticias. Bueno, en nuestro caso, ese argumento a otro perro con ese hueso, nosotros no tenemos nada que ver con esa cuestión, estamos desde mucho antes, y aparte hacemos un trabajo estrictamente técnico. Otra cosa que decía, que yo lo escuché decir a Lombardi, es que el profesionalismo de las agencias, que el profesionalismo del periodismo, y que no podían ser una usina de operaciones, una cosa así. Él no sabe cómo se redacta un cable. Redactar un cable significa, el cable es la noticia más pura que hay. He hecho con sentido profesional, por supuesto lo digo, ¿no? En el cable yo no puedo adjetivar, no puedo aportar datos. Yo en un párrafo de cuatro líneas tengo que describir una situación y después, en todo caso, debajo hacer un desarrollo con mucho dato. Eso del profesionalismo de tele me molesta mucho. Me molesta mucho porque es agresivo incluso. A ver, quieren achicar porque para mí quieren hacer un ajuste y bueno, ya arrancaron por agarraron al boleo con responsabilidad. La Patagonia la barrieron toda, No está Viedma, no está Bariloche, no está Río Gallegos. Creo que queda un compañero en Ushuaia, ojalá que permanezca, por supuesto, ¿no? Pero el resto barrieron con la Patagonia, queda totalmente incomunicada, por lo menos en lo que a Atenas se respecta, ¿no? ¿Qué nos puedes contar vos de Rawson? ¿Qué vamos a dejar de enterarnos ahora con esto que está ocurriendo, con los despidos de las corresponsalías? El último despacho que yo escribí para la gente de Atenas, porque después bloquearon el usuario de la cablera, fue justamente el conflicto docente. De eso, de todo lo que tiene que ver con el conflicto docente, con el conflicto en el Catales, seguro que no va a haber más información. Todo lo que es el seguimiento de las inversiones económicas, inversiones en energía eólica, el movimiento portuario, la actividad de la pesca, las cuestiones ecológicas, la cuestión turística, la llegada de los pingüinos, la temporada de nieve, las ballenas en Puerto Madryn, todo eso que era material habitual nuestro, por ejemplo, no va a estar llegando, porque lo va a hacer Clarín, que es el único corresponsal de Media Nacional que queda acá en la zona, en Rawson, que tiene un perfil bien marcadamente político. No es jugarlo, es simplemente describirlo, que no aborda este tema que yo recién estaba comentando, ¿no? Hoy va a Lombardi el Congreso a tratar o intentar explicar los despidos en la agencia. Se van a hacer diferentes manifestaciones en Buenos Aires. ¿Allá en Rawson van a hacer alguna movida? ¿Vienen para acá? ¿Han pensado algo? No, yo estoy entregado, No, yo particularmente estoy entregado. Yo estoy preocupado por mis hijos. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Caja Negra, archivo de radio. Un arpegio muy singular surca el aire como un ventarrón. A su paso suenan tonadas y poesías mezcladas como en una cuenta regresiva de 50 discos hasta llegar a la primera vez que agarró una guitarra. Cuando yo tendría 10 años, 11, me llamó la atención a un hombre de por ahí cerca de casa, en Metán, tocando la guitarra. Yo lo escuché, no lo veía, y después me metí ahí por detrás de la casa y lo vi. Y el sonido de la guitarra me cautivó desde ese momento. Me cautivó una cosa natural, pero extraña, ¿no es cierto? Porque habiendo guitarra en casa, qué sé yo. Guitarrista y cantor irrepetible, mentor de amistades que siguen quebrando tiempos, autor de las más grandes obras del folclore argentino. Su voz grave, resonará para siempre en la historia musical del mundo. Mis padres vinieron de Siria, y mi padre y mi madre, pero mi padre inmediatamente se adaptó a las costumbres. Era hombre de a caballo, conversaba con los criollos, con la gente, con los gauchos de allá de Metán, de Yatasto, de las juntas, de todos esos lugares. Y bueno, tenía una gran familiaridad con ellos. Así que era un turco sirio, ¿no? En cierto modo. Y yo aprendí todo eso, ¿no? Aprendí de las conversaciones, todo eso. Sin darme cuenta, ya se me fue metiendo la tierra adentro y las costumbres, los hábitos y todas esas cosas. Es decir, que la tierra lo gana el hombre, ¿no? El hombre es una prolongación de la tierra. Caballero, embajador musiquero, su obra tiene tenor, densidad, tiene espacio, mas no tiene tiempo. Por estos días, hace casi un siglo, llegó para reflejar lo nuestro. Feliz cumpleaños, Eduardo. Gracias, muchas gracias, don Falú. Amor se llama amor esta alegría, de amar sencillamente y comprender que amar es el sentido de la vida y darse el heroísmo de la piel. Que amar es el sentido de la vida y darse el heroísmo de la piel. Amor se llama amor esta palabra que en el silencio dicta el corazón, sus sílabas de sangre deslumbrada enuncian una antigua religión, sus sílabas de sangre deslumbrada enuncian una antigua religión. Bien, bien, amiguetos y amiguetas, esto ha sido todo por hoy. ¿Tienen ganas de ganarse un libro de Editorial Sicus? Entonces no pierdan tiempo y envíen sus datos y algún comentario sobre el programa que acaban de escuchar a nuestra página de Facebook. No se olviden de recordar seguirnos en las redes, hashtaguear, me gustar y compartir desde www.cajanegra.org. Hasta dentro de 7 días. ¡Chau! Las nuestras en un beso lo dirán, y aquello que callaron tantas bocas, las nuestras en un beso lo dirán. Caja Negra, Archivo de Radio.